vas a amar. Si quieres separar nuestro destino, ya nunca me verás. En tu camino yo no regresaré jamás, jamás. A ver qué cosa fue de ti, tú nunca me verás. En tu camino yo no regresaré jamás, jamás. A ver qué cosa fue de ti, tú nunca me verás. Jamás, jamás, jamás, nunca jamás. Jamás, jamás, jamás.